El artefacto encontrado frente al departamento de policía, según informó la propia policía, y la identificación de volantes apócrifos, truchos, que tendrían nuestra firma, es en primer lugar una provocación contra el propio Partido Obrero, contra su lucha, contra su historia, que está completamente ausente. Jamás llevamos adelante acciones de este tipo, y el único objetivo que tiene es ensuciar, ensombrecer la lucha que nuestro partido está llevando adelante, en primer lugar, por la libertad de militantes detenidos por haberse movilizado contra la reforma jubilatoria, y en general por la movilización que lleva adelante el Partido Obrero y toda la izquierda contra el ajuste del gobierno. Rechazamos esta patraña, esta construcción y esta acusación completamente miserable, y naturalmente alertamos sobre el hecho de que se pretenda construir algún tipo de acusación con un mínimo de seriedad contra el Partido Obrero, que la vamos a rechazar del mismo modo que hemos defendido nuestra historia, nuestro programa y nuestra lucha durante más de 50 años.